En ocasión del 71º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, en el periódico Indian and World Event de India, apareció publicado en tomo suelto histórico mensaje del mariscal Kim Jong-un. Produzcamos cambios radicales en el movimiento por la bandera roja de las tres revoluciones, según las exigencias de la revolución en desarrollo. Enviado a los participantes en la cuarta conferencia de los precursores del movimiento por la bandera roja de las tres revoluciones. El acto de presentación tuvo lugar en fecha reciente.